Viernes 10 de enero, para estudiar y meditar. Lee la enseñanza más eficaz en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 8 a la 15. Jesús quiso incitar el espíritu de investigación. Trató de despertar a los descuidados e imprimir la verdad en el corazón. La enseñanza en parábolas era popular y suscitaba el respeto y la atención no solamente de los judíos, sino también de la gente de otras nacionalidades. Otra vez, Cristo tenía verdades para presentar que la gente no estaba preparada para aceptar ni aún para entender. Por esta razón, también Él les enseñó en parábolas, relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida. La experiencia o la naturaleza cautivaba su atención e impresionaba sus corazones. Más tarde, cuando ellos miraban los objetos que ilustraban sus lecciones, recordaban sus palabras del Divino Maestro. Jesús buscaba un camino hacia cada corazón. Usando una variedad de ilustraciones, no solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino también hablaba al corazón de los distintos oidores. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 11. Preguntas para dialogar 1. En la clase, compartan las respuestas dadas a la pregunta del domingo. ¿Qué pueden aprender de las historias de los demás? 2. Jesús usó imágenes y metáforas de cosas que eran familiares a sus oyentes. ¿Qué podrías usar de tu propia cultura que te ayudara a transmitir verdades espirituales? 3. Aunque Jesús usó metáforas mayormente de ambientes agrícolas, gran parte de los cristianos provenía de ambientes urbanos. ¿Qué imágenes urbanas encuentras en los escritos de Pablo o de cualquiera de los otros autores del Nuevo Testamento? 4. Piensa en los elementos que constituyen una buena historia. ¿Cuáles son? ¿Cómo actúan? ¿Cómo podemos aprender a usar estos elementos en nuestro testimonio? 5. Lee Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. ¿Qué clase de historia usó Jesús aquí? ¿Qué lecciones puedes obtener de ella acerca del uso de la ficción al transmitir mensajes espirituales?